un mondo ermoso. Con mágico toque de amor haría de cada hombre un niño, de cada bala una flor, del odio cariño. Verdad y paz, nuestras banderas, justicia, nuestra nación.